Paloma, pero paloma, quiero. Yo quiero ver a donde los cogieron. Para los fáciles, paloma, creo. Yo se la aplico y digo lo que quiero. Las manos ahí. Hay aplauso para nada más gratis. Nos vemos, gracias. Hasta la próxima. No se escucha nada. Una.